te fallé, que no te valoré, pero vengo arrepentido. Acéptame otra vez, que no lo vuelvo a hacer, de enamorarme en la calle, de cambiarte a ti por nadie, porque tú eres la mujer que siempre debí tener. Pero me creía un don Juan que las quería conquistar, pero vi mi realidad de que si tiene así vale, y en cambio tú eres mujer. Perdóname si fallé, perdóname otra vez, porque otros labios tuve que besar. Si solo tus besos me han hecho feliz, porque una rosa quise deshojar, por compartir otra en otro jardín. Perdóname si fallé, perdóname otra vez. Saúl Gallardo. Yo tengo la intención de brindarte el amor que solo tú merecías, de jurarte por Dios que arrepentido estoy, te lo digo de rodillas, que conocí mal la vida porque me dejé arrastrar por una falsa amistad que tú no le merecías. Pero si ha llegado el día de quererte para siempre, de abrazarte inmensamente, si eres tú la vida mía. Que otros labios tuve que besar, si solo tus besos me han hecho feliz, porque una rosa quise deshojar, por compartir otra en otro jardín. Perdón.